El misterio de la creación, ese instante sagrado. Buenas noches, estamos aquí en una nueva entrega de El misterio de la creación, ni en vivo ni en directo, pero salimos a través de FM Radionauta 106.3, la radio que está ahí en el altillo del Olga Vázquez, en donde bueno, se difunden un montón de temáticas, de abordajes, miradas y voces. Así que agradecemos a quienes cada domingo abre este espacio en las profundidades de la noche para que nosotros aquí, en este ámbito que nos inventamos para debatir, reflexionar y abordar el proceso creativo, bueno, contemos lo nuestro. Cada semana un invitado o una invitada. En este caso convocamos al señor Sebastián Rulli. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí explorando un poco el universo Rulli, quien estamos aquí en las profundidades de su sala de ensayo, hogar en el mítico barrio de Tolosa. Le decía, antes de empezar esta charla, un barrio bastante familiar. ¿Siempre estuviste radicado por la zona? ¿O en los últimos años, digamos? En los últimos años, sí. Hace bastante estoy por la zona de Tolosa. Soy oriundo de la localidad de Villa Elisa. Viví un tiempo en La Plata, dentro del Cuadrado, cerca del barrio Meridiano Quinto. Y ahora estoy de este otro margen. De punta a punta. Sí. Zona norte, zona sur. Hay un barrio con mucha historia que de a poco también lo fuiste incorporando ahí a tu producción, al desarrollo de tu obra. Uno de los artistas que más o menos investiga, tiene ahí el seguimiento, la red social es como el ABC, como para chusmear, para ver de qué viene ahí la situación. Y hace poco vi ahí a tu figura montado en un vagón antiquísimo de una pieza del museo ferroviario aquí de Tolosa, ahí es como que se empiezan a unir fichas, como uno de ese rompecabezas, y bueno, la obra de Seba Rulli, Sar Rulli, de todos los alias que ha adoptado a lo largo de su carrera musical, está un poco como fuera de tiempo, o en realidad no tiene que ver con lo que día a día las bandas y cantautores cuentan, narran, cantan. ¿Cómo trabajas vos tu obra? Y si querés contarnos alguna, en principio, alguna cuestión de ese vagón, de ese museo, que bueno, es ahí súper importante de conocer de cómo viene ese trabajo. Bueno, en principio contarte que el video que compartí hace unos días es un registro que hizo Vero también de Tolosa, Luciana Vero y un grupo que se llama Territorio Tolosa me convocó, por ser vecino también, a participar en un proyecto muy lindo. Ellas ganaron una beca y de arquitectura, por el patrimonio y la exploración del territorio y de las construcciones, no solo las construcciones arquitectónicas, sino también los sitios de encuentro y cómo fue cambiando eso a lo largo de la historia de la vieja Tolosa, porque es anterior incluso a la ciudad de La Plata, ¿no? A la fundación. Uh-huh. Entre las ideas que se fueron desarrollando, había una mecánica de hacer recorridos, ¿no? El recorrido se convocaba por medio del grupo en la red social. ¿Quién puede a tal hora ir al conservatorio? ¿Quién puede ir al museo ferroviario? O sea, todas instituciones o puntos de interés que cada uno iba proponiendo para conocer, para indagar un poco más. Eso pasó durante todo el año 2016, ¿no? Y a principios de este año, en abril, se hizo como el cierre de eso. para ese cierre se organizó un recorrido con un montón de pasos, ¿no? De postas por donde el público convocado, que eran los vecinos de Tolosa, iban a ir viendo lo que teníamos para mostrarles. En La Rosa China, que es un centro cultural de acá, que queda en 1, calle 1 y 528 bis y 529, está como la base de todo el material que se había recopilado durante el año. De ahí partía la caravana con la gente que quería, ¿no? Que se quería sumar, fueron como 300 o más personas. Pasaban paralelo a la vía bajo el puente y después llegaban al Museo Ferroviario. En el Museo Ferroviario tuve el encargo de realizar una intervención sonora, una performance. Se abrían las puertas del museo cuando la gente llegaba y se recorría, guiados por un poco la música. Es difícil explicarlo porque, bueno, es una experiencia también. Había un trompetista, un cornetista, Lucas Albarracín, tocando en uno de los espacios que son como galpones, dentro de galpones, muy inmensos. Hermoso eso. Y me tocaba cantar una canción en el vagoncito que mencionás, que es un vagón todo de madera, que perteneció a la familia del dueño de la línea Ferrocarril Oeste, muy al estilo inglés, o sea, sí, muy cargado de historia, con presencias, con ausencias, con un montón de cosas, ¿no? Y ahí el recorrido seguía hasta una de las locomotoras a vapor, donde Aileen Ligarda, que es una artista también del arte sonoro, y bueno, es artista plástica también, y escritora, es una genia, toca el arpa, y bueno, había un arpa sobre la locomotora. Esa composición musical fue un poco en conjunto. Tuve la idea, pero la fuimos armando entre lo visual y lo sonoro. Después la gente regresaba a La Rosa China y había como un agasajo y el final. Hubo también candombe. No sé, justamente ahora que mencionas Tolosa, tuvo que ver en lo que estuve haciendo este último tiempo de arte. Y sin tiempo tampoco, ¿no? Como de vivir acá, me conecté con la gente que estaba un poco en la recuperación del patrimonio y también explorar lo que sucede ahora con eso emplazado en este lugar. Uno pasa, vos me comentabas que tenés un recorrido habitual. Claro, un recorrido habitual por acá. Y ves cómo justamente en este sitio convive eso. O sea, el barrio de las mil casas. Hablamos con los vecinos, indagamos un poco la historia de ese conglomerado de casas. Emma de la Barra, que es quien además de ser una escritora que firmaba con un seudónimo de hombre, porque en esa época, bueno, las mujeres no eran publicadas, tenía la idea de armar un barrio en el cual nada, o sea, como un barrio residencial. Después se le recortó el presupuesto, nada, terminó siendo como el primer barrio obrero de Latinoamérica, algunos lo llaman así, y albergó un montón de gente, ¿viste? Me cuesta ahora desarrollar cada temática, pues fue mucho. Por ahí los invito a que exploren ese grupo, Territorio Tolosa se llama, y bueno, ahí hay más data puntual de cada cosa, pues fue como un año y medio de investigar. Lo del vagoncito fue hermoso, fue muy liberador. Broche ahí casi, no de oro, de madera. Claro, sí, brillaba. Fue intenso. También usé eso para expresar también una canción que había compuesto yo. O sea, a veces hago eso. Como no considero que no tienen un fin de lograr la aceptación o ser algo nuevo en el momento, por ahí esa canción tiene ya sus años y la canto, la interpreto, y encontré que llevada dentro de un aparato a cinta abierta y puesta en esa performance iba a tener una llegada, o quizás estaba compuesto para ese momento, digo, ¿no? Más que para ocupar un disco y un puesto en un ranking o ser difundida como una canción hit, que también me gustan y que valoro eso, el trabajo de todos los colegas. El trabajo es trabajo, no sé, no podría decir que está bien o mal, simplemente que a veces, en mi caso, me sucede eso. Yo compongo algo que está cercano como a una expresión de un tango, una cosa así, que tampoco me gusta mucho la sensación triste y todo eso, y no quiero ser un tanguero así de mentira, sino que bueno, Tolosa y eso, y esa canción quedó ahí. Entonces cuando hablaban de patrimonio, de tiempo y de emociones y de sombras y de cosas así, nada, subo un baboncito y canto eso. Y después hay otras cosas electrónicas, otras cosas que tienen otro lugar. La ciencia ficción y todo eso está bueno, pero no hubiera tenido el peso que para mí tuvo esa presentación. Territorio Tolosa, entonces, vinimos a hablar sobre el proceso creativo de Seba Rulli. El primer portal que se abre entonces tiene que ver con esta territorialidad de este barrio, esta localidad del partido de La Plata, cargada de historia, que sí, está muy estructurada en derredor del tren, así que bueno, pueden ahí, ni bien termina la entrevista, googlear Territorio Tolosa e investigar un poco más acerca de eso. Arrancábamos la charla mencionando como al pasar esta cuestión de la composición de las canciones de Seba Rulli, una sensación del sin tiempo, del no lugar o del deseo de estar en otro lado, también la imagen onírica, la sensación de la muerte, que no son cosas nuevas, digamos, que aparecen en las canciones en general, pero asociadas a la persona de Seba Rulli, ahí como adquieren un interés particular, por lo menos para mí, que es el que propuso la invitación. Tenés, a veces te conscientemente estructurás tu composición respecto de eso, de esas temáticas, o son esas como las que vos decís que, bueno, te vienen ahí, te circundan, te rondan, y de repente en un instante ahí, y bueno, aparecen y se estructuran como canción. ¿Cómo pensás en algún momento o reflexionás sobre tus grandes temas de composición? Ahora que lo mencionás, estoy viéndolo claramente. No me propongo hacer con esos grandes temas canciones. Simplemente creo que me circundan y a veces salen. Por eso te mencionaba que para encontrar su lugar después, o su mejor contexto para ser compartidas, lleva un proceso. La misma canción que canto en ese vagón y que parte de un poema, dice: desaparece como en un sueño en las sombras. Ya no hay más luces, queda solo un camino. Bueno, olvidar el rencor, olvidarlo todo, silencio, adiós. Con esas líneas toqué un fuelle y estructuré con un tono musical, con un color, una escena chiquitita, así es algo corto, es eso. Lo grabé en la cinta, lo busco estéticamente. Tuvo esa presentación en el vagoncito, pero también en un hogar donde trabajo la piden como si fuera un hit y les encanta. Y es gente que quizás sí está cerca de la muerte o de esos temas. Uh-huh. No los considero graves o más graves que el día a día y que el Dios dinero y que un montón de cosas. Son cosas, ¿no? No me parece algo pesado o más pesado que cualquier otra cuestión que pareciera trivial. Pero sí, son elementos que a uno le suceden y después, bueno, trato de buscar dónde quedan. También las he cantado en eventos, más fiestas o con gente que tiene un interés más de diversión y de esparcimiento, y pueden funcionar. Quizás funcionan para una cantidad menor de gente que se identifica con eso, ¿viste? Pero hay algunos otros contextos en los cuales, claro, bueno, la gente que está quizás cerca de la muerte en su cuestión física, por un deterioro, por el paso mismo del tiempo, cuando un joven le canta eso, cobra otro valor, digo. Yo ahí me siento como no haciendo bajar a un joven que no quiere que le hablen de eso, bueno, esto es este viejo, sino al contrario, como dice, qué valioso esto, y les hace bien, ¿viste? Como que es todo un intercambio. Uh-huh. Estoy trabajando casi siempre en eso, en las cosas sin tiempo, en los no lugares. Me parece que ese valor intrínseco que puede tener algo que nosotros trabajamos no es para dejar un registro, sino es para que el momento que vos vivís ahora lo asocies con las emociones o con los sentimientos y te atraviese eso y no la referencia directa a el contexto en el que vivís o la ciudad en la que vivís. O sea, no hay una cuestión de identificación. Por eso quizás yo hago algo en solitario y me presento como una presencia ahí, como no busco una identificación conmigo o con lo que estoy diciendo. Simplemente soy un canal de algo que trabajo para mostrar y que quede ahí, ¿no? Trato de soldar mi espejo interior y reflejar en ese contexto. Estamos hablando con Seba Rulli, quien gentilmente nos abrió las puertas de su casa, nos convidó un cafecito y entramos a desarrollar esta charla que, por supuesto, de voces, de silencios, pero también de música se compone. Abriremos este primer bloque musical con la canción que le da nombre a su último trabajo discográfico, en realidad, que es... editó hace poco, que fue durante mucho tiempo material inédito, que quedó grabado, guardado en un disco externo, algún dispositivo móvil, memoria de celular, lo que sea, que salió a la luz hace poco. Escucharemos el primer tema, Saturno, que le da el nombre al proyecto, inclusive, hablando de no lugares, de lugares fuera del tiempo, escucharemos esta canción. Bajo del micro de noche por 13 te paso a Moreno. Quiero cruzarte, mi mente ya siente el cansancio de vidas de esperar. Quiero encontrarte, aún sigo sin tiempo en el cuento de antaño. Estoy perdido, por fuera sonrío, por dentro estoy breakdown. Quiero abrazarte, el mundo está igual y yo sigo y seguiré cambiando. Quiero abrazarte, el mundo está igual y yo sigo cambiando. Quiero abrazarte, el mundo está igual y yo sigo cambiando. Ya no hay más comunicación, escribo en el aire lo que te diría. Solo algo podía eclipsar Saturno. Algo como un recuerdo vivo en dibujo. Llovía la El visitante al fin llegaría después de tanto tiempo. Hay alguien que quiere que recuerde. El mundo no es lo que pedí. Pierda o piedra, y aunque todo fue dicho, que venga el día al fin a limpiarme de persas esta Polinesia. Cada palabra elegida se añade sola a la armadura, como una bola de papel de metal. Saturno suave se desliza sobre la cresta de la nave con su armadura de papel de metal. Cada palabra elegida se añade sola a la armadura, como una bola de papel de metal. Saturno suave se desliza sobre la cresta de la nave con su armadura de papel de metal. Solo algo podía eclipsar Saturno. Un artista y el misterio de la creación. Segundo bloque aquí en el misterio de la creación. Acabamos de escuchar Saturno, esta canción que nombra no solamente un planeta, sino también el proyecto musical, uno de los últimos en los que está involucrado Sar Rulli, también es su alias por el que se lo difunde. Bueno, hablemos un poco de Saturno. Las fuentes de información consultadas han dicho esto, que ha sido un material inédito, que estuvo guardado, que fue grabado de un modo lo-fi y que al tiempo de sacarlas a la cancha, como quien dice, tenían ahí su vigencia, no solamente sonora, sino que, como se dice habitualmente, las letras funcionaban, tenían un sentido, daban ganas de tocarlas y de interpretarlas. Contanos un poco cómo nació ese trabajo. Saturno es un proyecto que, como vos decís, tiene una estética y una coherencia en sí misma. Las letras es de un momento, quedaron muy asociadas entre sí las canciones y no buscaron, incluso en su momento, ni ahora buscan un lugar lúcido en su tiempo, digamos, como que la búsqueda experimental de sonido, de cosas nuevas, las desarrollo en otros ámbitos. Eso eran poemas en un cuaderno, era necesidad expresiva, era trabajo. En aquel momento conocía músicos realmente buenos, músicos que superaban por mucho el conocimiento que yo tenía a nivel armonía, a nivel técnico, un montón de cosas. Entonces esa combinación a ellos les gustó, por ahí esto que era la posibilidad de que la canción existe y ya pueden pasar 8 años para atrás, para adelante, para acá, para allá, y se puede parecer a una cosa o la otra, pero verdaderamente tiene su identidad. Entonces sumaron una musicalidad y algo hermoso, que sí, cerca de 2008 lo registramos. Los músicos son Sebastián Alonso, Martín Rucci. En ese momento tocó Julia Raffo en cello y Gaby Yoma en contrabajo. También Matías Bozzo participó en algunas presentaciones tocando el clarinete. Ahora, en este momento, mucho tiempo después, como que hubo una necesidad de compartir eso finalmente con una presentación, ¿no? Y de subir el disco y de acuerdo a la madurez que ya teníamos y toda la experiencia que habíamos hecho, en ese momento no daba para hacer una carrera como banda, porque no era esa la idea de la banda y todo, la banco muchísimo. Pero tenés que ser amigos, como están en la misma, y tener un objetivo en común. Acá nos unían solamente las canciones, y quizá esa faceta de la personalidad de cada uno era la que conectaba, no era la convivencia del día a día. Aunque pasábamos bastante tiempo, ensayamos y todo eso. Pero bueno, hay una diferencia, ¿no? Como que toda la onda se la poníamos al momento de la canción o al arreglo musical, no a visualizarnos todos juntos de gira o todos juntos teniendo un éxito musical. Que eso es algo que en algún momento, no sé, me gustaría, porque lo valoro. Trascender la personalidad, digo. Uh-huh. Así seas el que compuso y por ahí la cara visible, o así seas un músico que participa del proyecto. Poner un objetivo material y lograrlo. Lo valoro mucho en las bandas que admiro. Sobre todo admiro ese tipo de bandas. Y reconozco a otros colegas también que hacen obra, me gusta la performance un montón, pero del rock y de esa manifestación, o del pop, por ahí es más otra cosa, pero esa idea del grupo musical valoro mucho eso. Que sí tengo muchos amigos y hermanos de la música con los que hacíamos eso, pero bueno, no es armar una banda. Hemos improvisado mucho, hemos crecido mucho tocando juntos cosas, pero después cuando venía la parte del compromiso, cada uno estaba comprometido por ahí con otro, otras cosas, otros proyectos. Sí, otro era cineasta, otro, nada, como yo volvía como a su parte solista y a su mundo, a crear, a escribir, a buscar una poesía con una cosa, y bueno, después traes como si fuera una gema que lo pule alguien, espectacular, vas de cacería, pero no es el ritmo de tener como una rutina donde decís, bueno, tengo 2 años, sacamos un disco, pues sacamos otro. Como que hay libertad en eso, ¿no? Y hay ciclos que nos exceden. Pasaron 8 años, en vez de pudrirse, maduró eso. Son canciones muy simples, pero las respeto mucho, las valoro mucho. Y va más allá de lo que está diciendo ese Saturno de ese momento. Me exceden a mí, entonces ahora todo lo que he trabajado y he intentado mejorar, trato de volcarlo para mejorar la interpretación de esa obra. La considero ya una obra, ¿no? Como de un humano simple, de un momento, un joven viejo de aquel momento que tenía algo que decir, pero no solamente, no es una cuestión mía personal de ese momento, no es una historia ni de amor, ni de... Es todo eso, ¿no? Pero no recuerdo que sea como nada personal, ni con alguien, ni nada. Era como poder abrir la mente y tratar de conectar. Por ahí el planeta ese es como vos decís, es un no lugar, es algo que uno idealiza, ¿no? En su momento tenía su color, tiene su color, tiene su gusto, su olor. Tiene anillos, tiene sus sonidos. Bueno, un montón de lunas. Muchas lunas. Es muy importante a nivel, bueno, a nivel simbólico y todo, a lo largo de la historia es por ahí algo muy importante en lo críptico y simbólico de la humanidad, sobre todo en la parte occidental, ¿no? A través de la historia vemos un montón de, bueno, el hexágono, las estrellas, los aislados. Hay un montón de estudios. En aquel momento que hice las canciones no tenía nada que ver con un preconcepto. Solamente lo elegí por una cuestión así. Más lúdica. Fortuita, sí, lúdica. Me parecía algo re llamativo. Aunque hablábamos del no lugar, también, bueno, la primera canción el primer verso habla de un micro y habla del Plaza Paso y habla del Plaza Moreno. Exacto. Las dos cosas están implicadas, quizá en Saturno haya algún sistema de plazas, de cuadrantes y demás, pero bueno, también es cierto que, bueno, un universo puede haber de Plaza Paso o Plaza Moreno. Así que bueno, ese era Saturno, que bueno, dijimos 8 años guardado, no se pudrió, maduró más bien, y también tiene algunas referencias que, bueno, estas mismas fuentes de información que, bueno, uno se acerca para chusmear, che, ¿qué tenés que decir de Rulli? Gente que ha tocado con vos, y uno me dijo, seguramente te habrán hablado de la Calecita. Digo, no, ¿cómo es? Y bueno, me dijo que me marcó incluso la canción donde se nombra ahí, que es la última canción, justamente Péndulo de Saturno. Así que esa Calecita tiene un lugar físico también, que es la de la Plaza Olazábal, es de 138. Bueno, también un párrafo interesante, estaría bueno ahí como contar, porque le decía esta fuente de información a la que le mando un saludo. Me pensé esperando el bondi ahí en la plaza y mirar, ¿no lo habré visto alguna vez a Rulli ahí jugando a la sortija? Bueno, contanos alguna anécdota ahí de la Calecita. Claro, justamente eso, hace muchos años ya. Estuve mucho tiempo ahí y hace mucho tiempo. Entonces, si me visitan recuerdos, como dice la canción. Hermoso. Las flores del mal en una boletería mirando a niños girar felices, padres algunos desesperados por registrar el momento de felicidad de sus hijos por medio de una fotografía, cuestiones re interesantes, el viento cuando se levantaba y tiraba las sillas de plástico del choripati vecino y me fascinaba. El aroma del pino, la resina que quizás te manchaba el pantalón para siempre. Hay un montón de cuestiones. Llegué hasta a vivir en la boletería esa, cuando no tenía dónde dormir, o uno no tiene dónde dormir, o tiene un montón de lugares para dormir, y cualquiera va más allá de lo que piensa que tiene como posesión. Entonces sí, esos momentos, mucho tiempo escribiendo y mirando girar, ¿no? El sistema de caballos, de carrusel que por medio de los engranajes sube y baja, ese movimiento, me hiciste pensar en cuánta relación tiene ese péndulo o todo esto que hablamos en Saturno, llevarlo un poco al día a día de trabajar en un carrusel que era de mi primo, y un día empecé a hacer una changa como pintar las rejas, que tiene todo un sistema de rejas, y un día me dijo, bueno, si querés, yo no puedo, querés atender, tenés que hacer esto, le das un chupetín a un niño, vendés un boletito, empujas un poco la cara, le tocas un botón y nada, y fíjate cómo va. Y me quedé como 10 años ahí y fue muy lindo. Ahora lo recuerdo como algo muy bello, de haber conectado con niños también. Era divino eso. Y Saturno tiene mucho de la ciudad de La Plata y todo. Por eso como que uno empieza a hablar y habla de cuestiones simbólicas y todo, pero también tiene referencias a momentos claves, así como bajar de un micro, caminar de 13 por 13 de Paso Moreno, o la Calecita, o en temas como visión, que me acuerdo de un dibujo que era como una mancha azul en un baño de una casa donde vivía, ¿no? Referencias concretas, imágenes, digamos, de la vida real. De la vida real que en ese momento uno utiliza para generar un sentido más allá o para conectar con algo que es lo que pretende comunicar, ¿no? A través de una imagen así, extraes de una imagen simple o cotidiana algo que puede servirte para construir otra cosa, ¿no? Simplemente a veces lo anotas en un papel, ¿no sabes? Mucha soledad también hace que... Por eso está compuesto solo y después todo el arreglo musical y todo con los músicos, una vez que esa idea estaba tan fuerte que se había convertido casi como en un capricho y una forma ya definida, ¿no? No es vamos a hacer una canción entre todos y a que nos lleve a tal lugar con un objetivo. Esto era andar en círculos, pensar, conectar con un planeta y estar en toda esa movida hasta que se convirtió en una obra musical y todo. Por eso toda esta madurez, ahora hay un un músico genial que se sumó. Gaby Yoma tuvo que viajar, tiene una hermosa familia, vive en Bahía Blanca, es un contrabajista que llegó a un nivel técnico increíble, de excelencia dentro del país, es un genio. Y Julia Raffo tampoco ya está, o sea, las cuerdas un poco ya no están y hay vientos. Entonces se armó un ensamble de vientos a través que dirige el maestro Lucas Albarracín, que es un cornetista, un músico impresionante que admiro, es un maestro total. Y en el cual participa también Fran Rizzo, que es un saxofonista. Estuvo Sol Porro, que también es una genia música, muy activa, que hace un montón de cosas en sus proyectos. Estuvo también Santi Til, que es otro músico, toca el trombón, y Josefina, y gente que va rotando también, ¿viste? O sea, como que hoy en día la formación es la formación original, más esta gente, y hay alguien que se sumó, que es un bajista, y que también le da como un espíritu muy importante, que es Ponche, Juan Ponche Abraham. Tiene como algo... como algo muy, muy lindo, porque hemos conectado con él, somos colegas así, y bueno, y Saturno particularmente pienso que lo agarró re al toque y que nada, le da un peso. En el original no había bajo y él metió los bajos, todo está buenísimo. Estamos hablando con Seba Rulli, hablando un poco de la soledad, pero también el trabajo en grupo es algo que nos corresponde, ¿no?, a todos como la humanidad misma. Pero bueno, remarcás vos bastante que te gusta y sos de estar ahí solo. ¿Y cómo te vinculas con la dinámica del grupo? ¿Te cuesta? Bueno, estamos ahí escuchando que no te cuesta tanto porque llevas y tenés la generosidad de compartir una gema para que otros ahí la pulan, o son rachas que, bueno, no querés ver a nadie durante un tiempo y decís, bueno, listo, ahora me toca trabajar en grupo y voy. Es difícil, es un aprendizaje, como se ha dicho acá en este programa también, pero bueno, en tu caso, ¿cómo lidias con eso? ¿Cómo te propones o simplemente te dan ganas de estar con otros? Es un momento clave para abordar por ahí este tema. La soledad creativa, el compartir, eso, ¿no? Yo creo que fue cambiando mi parecer respecto de esa soledad. Hay que estar preparado para aceptar y asumir la condición que tenemos de único en el universo y en el cosmos, pero asimismo también para sentirse parte de todo eso. Entonces, yo no sé, a veces me encierro mucho y destruyo el mundo, y a veces trato de abrirme demasiado y puedo como invadir a otros. Estoy aprendiendo, creo que la vida me está enseñando a tratar de buscar momentos para cada cosa y aceptar, ¿no? Hay cosas que sí uno tiene que hacer solo, incluso en lo creativo, definir, elegir, me cuesta eso. Y hay otras en las que está bueno abrir porque estás encerrado en un capricho y viene alguien, como te decía, en ese momento la gema, la soledad, todo el diálogo interno, la construcción literaria, la ficción, bla, bla, bla. A tierra lo llevaba que venga un genio de la música o una persona que sepa más que vos en algo y te diga, mirá, esto que a vos te parece una locura es contasi 7x8, ¿eh? El acento está acá y te enseña y te ilumina algo, o mirá, vos tocas así un acorde y no sé, y te dice, sí, esa es tal armonía, o estás usando tal modo de tal escala. Que por ahí alguien que lo estudia en la facultad y todo, bueno, usa el modo de la escala para hacer un ejercicio o un trabajo práctico. La obra puede estar buenísima, digo, pero ni siquiera él mismo lo está valorando porque como se lo acaban de enseñar, lo hace, ¿no? y a alguien como yo que estaba encerrado y que por ahí encuentra un acorde con un color, lo busca desde ese lugar de intuición, de algo lúdico, que vengan y que te abran así. Por eso la unión entre el estudio, la aceptación, la soledad, el compartir. O sea, uno puede estar rodeado de gente todo el tiempo, de joda, de fiesta, y cada vez te sentís más solo, ¿no? O al contrario, puedes estar solo y puedes estar rodeado de sombras, del pasado, o de esperanzas inútiles, de futuro, y no estar ahí disfrutando de ese momento tuyo que podrías estar visualizando algo realmente valioso para compartir con este mundo. Desde uno o desde más gente. Es un tema muy complejo. Creo que no te puedo responder. Te dije lo que me está pasando. Era muy de la soledad, pero también hay que ver, ¿no? Como el miedo al apego a las cosas o a las personas y todo, que te hace tomar distancia y a veces como un falso orgullo, una distancia, separarte de eso, no querer estar como, no ser uno más, muchas veces te hace apegarte a ciertas costumbres o malas costumbres que incluso atentan con la única cosa hermosa que considero, que es amar y ser amado y compartir, ¿no? Más allá de la posesión de las personas como cosas. Uno no debería tener miedo a compartir ni a estar solo. Estamos charlando aquí con Sebastián Rulli, repasando algunas de las canciones de Saturno y hablando de todo un poco. Escucharemos a continuación Avión, que forma parte también de Saturno, y luego seguimos charlando. Anoche vi el avión que cayó en mi sueño. Cerca que entendí al despertar que aún estoy soñando. Misterio, la fuerza que moviliza la esencia. El misterio de la creación es lo que están escuchando, la charla con Sebastián Rulli, canciones de el disco Saturno, que salió hace poco, pero que nos dijo aquí 2008, que también fue un año prolífico, porque uno ahí en el rastreo que hace en las redes sociales y en los discos que hay editados, más o menos experimentales, los de La Pecera, ¿no? La Pecera del Océano y El Museo del Dolor también son registros del año 2008, y una leyenda abajo dice Soledad en Villa Elisa, año 2008. Bueno, esos digamos tienen otro matiz diferente, quizás sonoro, por lo menos de Saturno. Contanos un poco de esos trabajos y por qué el P no hay nada ahí. No hay tracks, no hay nada para escuchar. No. Hay tres discos colgados y hay uno que no tiene nada. Es arte conceptual, un cuelgue. Es arte conceptual. en realidad, ahora que mencionás, claro, 2008, 2009. Están ahí todos esos. Yo creo que dice 2008 igualmente, sí, en el Bandcamp. El museo es algo parecido a Saturno en cuanto a su concepción. Las canciones de Saturno, igual, para cerrar un poco con eso, datan de una etapa incluso más infante. Ajá. Esto creo que es más adolescente, más allá de la edad que uno haya tenido cuando lo hizo. Y de una cuestión de búsqueda de coherencia estética, después de haber pasado por la instrucción con estos maestros de la música en Saturno, volver a como ese encierro de seguir sacando, ¿no? Museo del Dolor era como la idea de poder transformar ese bloqueo, eso de que uno, si se encierra en sí mismo, destruye el mundo, poder traer algo de luz de eso, ¿no? De los recuerdos traumáticos, de cosas. Y para nada era algo placentero de hacer en ese momento, excepto cuando la canción estaba ahí, pero en el momento era como escrito, era una etapa bastante triste. Habíamos dejado de tocar con Saturno, cada uno tenía que seguir su camino, y yo como que volvía, no a partir de ahí a subir escalones o a elevar, sino volvía todavía más atrás, más atrás, más atrás, más atrás. Y en eso apareció una nueva estética, una más gris, tiene otro trabajo, y que hoy en día igual me encanta a mí cómo quedó eso. Tiene un peso, tiene una fuerza, la lírica. También es una obra que puede ser considerada algo cerrado y coherente en sí mismo. Uh-huh. Eso me interesa. Ahora igualmente, nada, en ese momento estaba con esos discos que sean un concepto porque lo necesitaba desarrollar en varias canciones, como si fuera una obra, ¿no? Ahora estoy más como que puede ser una canción de un minuto con una intención más festiva. Y el tema de obra o dramaturgia que estuve estudiando después y todo, lo desarrollo como desde otro lado, ¿no? No que si hago un disco musical tiene que ser algo conceptual. Pero en ese momento era así. Y estuvo bueno. La Pecera del Océano es de ese trabajo que yo estaba haciendo con el museo y que grababa todas las noches en Villa Elisa, en casa de unos amigos quienes siempre me apoyaron. Me dejaban solo ahí grabando. Hacía de vacaciones y me dejaba en la casa, buenísimo. Y paralelo a todo este trabajo que hacía de terminar de sacar un montón de cosas y de tratar de, nada, de salir de algo a través de generar una obra, La Pecera era como algo de rec grabar una canción, rec grabar. Son todas primeras tomas prácticamente. O sea, como que ese material está, uno es gris y el otro es azul, y nada, hay algunos covers en Las Peceras y todo, son todas primeras tomas, casi todas primeras tomas, y en lo otro no, hay sobregrabaciones, o no sé si muchas tomas, pero sí hay como un trabajo. Postproducción. La producción, exactamente. La Pecera la compartí cruda porque de esas canciones podemos interpretar con alguna banda cualquiera, arreglarlas, está bien. Pero quedó ahí como un como un registro paralelo al trabajo que estuve haciendo en el museo. Que el museo lo presenté en el Favero en un momento donde la gripe porcina sí, había asustado a la población, había gente con barbijos, hubo un actor que representó con una performance, fue la primera presentación. El actor entraba absolutamente desnudo, era como el Saturno de Rubens o de Goya, parado, un viejo, un anciano. Se colocaba unos auriculares, se sentaba en un sillón y escuchaba el disco este, que estaba pasando por los parlantes, ¿no? Y después cuando terminaba, toqué. No los temas del disco, porque solo no podía tocarlo, sino otro material que ya estaba preparando, otras canciones nuevas, y aparecía ahí, toqué. Y estuvo bueno esa vez. Fue la única presentación oficial que tuvo. Hacía mucho frío el invierno, no sé si fue mucha gente, no me acuerdo. También es eso, como en mi trabajo en la producción de los eventos nunca fue destacada. Pero bueno, pero sí trabajo a nivel para presentar en lo que estoy conectando, lo trabajo. No creo que sea algo para destacar ni para nada. Es así. Ni para valorar. Es así. Me gustaría que sea diferente, en realidad. Uh-huh. Porque uno llega hasta un momento y hay que abrir el juego para la otra parte, la de la difusión y todo. Si bien uno desde sus plataformas comparte, hay medios como esta entrevista que vos me estás haciendo para dar a conocer lo que uno trabaja y todo. Sino como que te tenés que cruzar con cada persona y conversar sobre eso. Me gusta eso. Pero bueno, no, a veces para llenar el Favero también es una sala de 120 personas, pero bueno, hay que... nada, tenés que hablar con un montón de gente. Sí, o como por ejemplo en esta oportunidad el programa va a estar ahí, entonces vos a través de este medio podés llegar a mucha gente también, ¿no? Mucha, poca, lo que sea. Digo, va a haber algo colgado ahí o en el momento en el que vos pases tu programa... la posibilidad de que se abra, ¿no? Uh-huh. De que se abra la parte que uno quiere invitar a que vean su obra. Estamos hablando de tiempo pasado, aquí con Sebastián Rulli, que bueno, es vigente porque ya dijimos, el casi a veces el único contacto con el artista puede ser un Bandcamp o el Facebook o el Twitter o lo que sea. Y ahora, para profundizar, ya que estamos en el mano a mano, le vamos a consultar qué está haciendo ahora. Pero antes de eso, también entre los trabajos discográficos, quizás tiene que ver con ese trabajo que mencionaba de trabajar con ancianos, el Perlitalia, ese disco de voz grabado con Gasparino Vanucci. Un párrafo que sea de eso, que está ahí, forma parte ahí de... pusiste la caripela, digamos, estás ahí junto con el Don, que bueno, ¿cómo se dio ahí? Si fue un homenaje a la Italia perdida de tus bisabuelos o un encuentro casual con esa persona. Bueno, claro, ese otro material que compartí de 2008 a acá a 2017, bueno, este año hice muchas cosas también, participé en muchos proyectos. Me interesó compartir ese y tiene que ver con el sitio este que ocupo. Ajá. Gaspar es el vecino, es el dueño, es el propietario de esta casa que yo alquilo, por eso estoy en este lugar, estamos aquí. Él es un músico. Y fue importante conocerlo y empezamos a colaborar. Él me propuso hacer como un trabajo de intérprete, aprender canciones en italiano, por fonética, en dialecto también, napolitano, calabrés, y tener un repertorio para salir a trabajar en fiestas de colectividad. Uh-huh. Y todo. A mí me gustó mucho el desafío para salirme también un poco. Ya me empecé a hacer en un momento trabajos de experimentación a nivel sonoro con nada, con el armado de módulos, osciladores, un estudio más de la electrónica, de la física del sonido, de la acústica, eso también te lleva hacia otro lado, te saca de la emoción como única o fuente de inspiración, si se quiere, o de motivo por el cual uno hace e interpreta. Uh-huh. Pero él, cuando lo conocí, era como algo hermoso, porque me proponía aprenderme cosas por fonética, mejorar vocalmente, estudiar e interpretar, ¿no? Y quizá pasé de los niños, de la calecita y todo, a los ancianos, como conecté más con una sensación nostálgica y todo, pero que igualmente en un contexto más de fiesta y todo traía buen sentimiento, ¿no? Simplemente él tenía las bases con su teclado, todo, toca el acordeón, yo puse la voz y en la música, después lo mezclé un poco todo. Hicimos un disco que se llama Per Siempre Italia. Per Siempre Italia. Un poco para difundir eso. Y nada, como buscamos contrataciones, a ver si alguno nos quería llamar para hacer alguna fiesta. Fue muy divertido la experiencia. En este momento no estábamos haciendo ese espectáculo, pero bueno, estoy trabajando como musicoterapeuta también en un hogar donde hay una señora de Nápoles en la cual cantamos todos los días a Sole Mío, abrazados juntos. Hay como algo muy, muy interesante en eso. Por otro lado, sigo colaborando y haciendo cosas, qué sé yo, me gusta. El otro día puse un tema de Björk en el hogar de ancianos. Les quería mostrar un tema que se llama Bachelet, que me despedía soltero. Nada, para mí es como una especie de tango, tiempo de tango o milonga, un 2x4 y medio marcado, un tema de Björk. Bueno, les quería mostrar eso, ¿no? Les digo, bueno, esta artista pop tampoco es tan nueva, pero sigue vigente, es una genia, es la número uno. Y escuchen esto. Y una señora dice, que se vaya a su casa, ¿no? Buenísimo. Y después otro, cantá vos, me decía, cantate un tango. Bueno, cosas así muy divertidas. Así que con todo esto, Gaspar es uno de mis maestros de la música, no solo de la parte técnico-musical, sino de la parte de la interpretación y de la parte de que él, además de haber sido maquinista del tren durante mucho tiempo, participó en la performance tocando el acordeón, volviendo a lo de Territorio Tolosa, vino de Italia y tiene una experiencia de vida muy, muy rica, tiene una inteligencia que ha ido cultivando, o sea, regando con a lo largo de la evolución de la tecnología. Él fue de armar radios, armar televisores, maneja internet, maneja samples, la tecnología MIDI para él no es un misterio, maneja máquina de ritmo, entonces esas cosas a mí me fascinaron, ¿no? Pues, las dos cosas, los niños y los ancianos me encantan. Y en esta parte en la cual estábamos colaborando y haciendo el disco de Italia, también sí, por supuesto, conecté con alguna raíz propia de mi apellido, de la zona, del lugar, llegando casi a un límite de hoy o hace unas semanas de ese hemisferio, ¿no? Del desierto, Grecia, Roma, y de ahí los conquistadores que vinieron a esta zona y la añoranza, la nostalgia. Estoy saliendo un poco de eso también, pero bueno, me sirvió ese tránsito y creo que también está dentro de mi repertorio. Te puedo cantar 15 canciones italianas, napolitanas, y con un estudio que intenté hacer a conciencia para poder interpretar eso. Más allá de estrictamente la pronunciación y todo, eso por fonética también estuvo bueno aprender que los sonidos tienen peso, los lenguajes tienen musicalidad, la poesía, y te vas abriendo, sobre todo las lenguas romances que nosotros no son familiares. Las otras también, por supuesto, pero llevan otro estudio y por ahí son más, están encriptadas más en otros alfabetos, en otros símbolos. Acá al compartir el alfabeto, las construcciones que se dan a veces despiertan conclusiones positivas, ¿no? O sea, rencor, rencuore, Kylo Ren, guardar dolor en el corazón, no sé, y lo liberás. lo entendés, entendés por la herencia, la etimología de una palabra a través de cantarlo y asociar determinado acorde a determinada cosa. Después se te hace como que todo ese estilo, como el rock and roll es fácil para alguien que siempre hizo rock and roll y entiende de dónde viene y ya sabe cómo es la función armónica, tic, tic, tic. Esto es algo parecido a nivel de la construcción entera de la obra. ¿Por qué, qué es lo que te está conmoviendo? Y no quedarse tampoco en eso. Yo ahora estoy usando y manipulando ese aprendizaje para compartir, para tener mi espectáculo o para hacerle bien a alguien que quiere escuchar esa canción. No estoy componiendo en ese estilo. Sin embargo, Saturno, por ejemplo, y esas cosas tienen bastante que ver en un punto. La canción, no sé, cuando un robot llora se vuelve humano, que todo es por amor y que está en un compás ternario, tiene una tonalidad que se usaba mucho en determinado momento. Lo asocio a una canción que se llama Ideale, que después me gustó mucho, que es un aria napolitana. Y nada, ahí empiezo también a asociar lo que a mí me parecía como una llegada de otro mundo, de otro tiempo, como vos decís, lo empezás a asociar con cosas que quizás te pasaron o te estaban por pasar, ¿no? Y bueno, ese universo que uno va viviendo. El disco Per Sempre Italia como que es una etapa, digamos, importante en cuanto a la búsqueda de identidad. Si bien no encontré mi raíz, pienso que mi raíz está más allá de una bandera, más allá de un dialecto y todo. Sí podés ver a través del lenguaje qué es lo que construye las ideas y la mente y quizá desentrañar alguna traba, alguna cosa y seguir hacia adelante, ¿no? O ver lo que te gusta. Sebastián Rulli, bueno, hay que decirlo, ya que, bueno, si por ahí no lo mencionás, haces entrenamiento vocal, digamos, para aquellos que quieran trabajar. Por recordarlo. Puede ser que yo a veces olvide esas cosas, pero sí, una de los trabajos que estoy haciendo es brindar un servicio de apoyo a quien quiera cantar, a quien quiera explorar su voz a través de repertorio, de la interpretación, del trabajo de vocalización, de entrenamiento. Y se pueden comunicar conmigo por Facebook. Por ejemplo, sí. Como Seba Rulli estoy, pero si no, Sar Rulli es mi página. Me escriben y nada, hablamos. Eso está bueno, pero gracias. Y hablando de los no lugares y hablando también de la electrónica, un poco también para ir concluyendo esta charla, que bueno, la podríamos tener durante toda esta noche, pero hay momentos para todo. Quizá en alguna esquina nos encontrará o quizá en el mismo barrio Tolosa nos encontrará. Pero bueno, a través de la electrónica, algo que se ha hablado en este mismo ciclo de charlas, la posibilidad de crear como nuevos ámbitos, sonidos que no existen con instrumentos analógicos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ¿qué estás trabajando respecto de eso? Hay una cuestión que se está afianzando, una, no sé llamarlo escena, pero sí hay algo que, una sonoridad que se está afianzando respecto de la electrónica. ¿Estás ahí trabajando algún repertorio, un proyecto musical? Los medios por el cual las personas hacemos sonidos o producimos sonidos en la evolución de la tecnología han ocupado quizá el centro del motivo por el cual lo haces. Con esto quiero decir que si bien con un órgano clave o esas cosas que suenan bajito se construyó una catedral para que eso resuene y la gente estaba en silencio y callada, ahora cualquier código que vos escribís después es representado a través del flujo de la electricidad y el parlante se mueve a una determinada frecuencia dibujando en el aire impulsos y columnas de aire en donde es física pura, ¿no? Entonces todo ese bla bla bla bla bla te lleva a una abstracción. eso me encanta. Y la posibilidad también de salirse de esto que hablamos, de la emocionalidad como motor. Si bien es todo un trabajo y una experimentación, también lo emocional, pienso. En este caso, acercarse más a la física o a la abstracción te libera. Hoy en día yo estoy en ese camino de trabajar con medios electroacústicos y desarrollar por ahí una obra sonora donde haya un relato sin palabras y donde lo que describa las imágenes sean sonidos. Entonces hay una obra piloto 16 que compartí hace poco, que es un compendio de proyectos los cuales fueron teniendo una forma, que masterizó Gonzalo. Y nada, es un relato sonoro. Para mí la música, cuando la cargué en SoundCloud, decía electrónica, drone, bueno, y un montón de cosas. Es todo eso. Yo quería crear mundos con sonoridades. No sé, una escena en la cual alguien sale como de un bar al amanecer y es dorado y está en una especie de canal cerca del puerto y hay, es como un futuro que no sé si es o no es, y sonidos como de pájaros metálicos, pero a la vez chimeneas que vierten contaminación y no, y una sensación nostálgica. Para todo eso podría agarrar una guitarra o una lira y cantar una canción como un Orfeo, o agarrar un sintetizador, generar un ruido, un ciclo más parecido a una máquina que está sonando dentro de lo que me imagino que es una fábrica que está en esa costa de... Y la electrónica te permite eso. Yo considero la electrónica desde ese lado. Uh-huh. Me gusta alguna música para los boliches y esas cosas. Respeto, tengo muchos colegas que se dedican a eso. Yo hoy no estoy componiendo música para ese tipo de contextos y de baile. Sí, diseñar sonido para sistemas, ¿no? Como para obras de teatro, para representar algo, valerme de la tecnología para seguir representando ideas, como te decía, ya no tan arraigadas en mí como ese encierro de cosas de un psicológico, uh-huh, sino otra cosa. Seba Rulli, en el misterio de la creación hemos hablado bastante de la creación y de todo aquello que lo circunda. Vamos a despedirnos de esta charla. Te agradecemos, Seba, por abrir gentilmente gracias aquí a vos, Matías, tu casa. Bueno, esto es El Misterio de la Creación, transmite Radio Nauta, y vamos a despedirnos con una canción de Saturno. Vamos a dejar la del robot y la del péndulo para la curiosidad de las personas que no han escuchado y las busquen. Vamos a escuchar Creer, y así nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias, Seba. Gracias, Matías. Creo en los sueños y nunca nadie los vio. Salto en simultáneo con yo y alguien. Salto al vacío desde el cielo. Intento abrazarte el alma en vano. Amaneceres, no aún. Nunca nada, siempre será eterno. Luces, soles, amaneceres, no aún. Nunca nada, siempre será eterno. Detenerte, intento. tenerte. Intento inútilmente detenerme. Ojo, solo furia ver, oír salir, sentir, amar, huir, llegar, reír. Show.